El agua no solo es vida, sino que es la vida misma. Quien lo dude, que le pregunte a los habitantes del desierto cuando encuentran un oasis, o a los de países africanos que sufren intensos periodos de escasez de lluvia. Tan es así que hasta el propio cuerpo humano está compuesto por un 65% de agua. No por gusto, su búsqueda es la principal misión de las naves, tripuladas o no, que viajan a otros planetas que se pretende sean habitados por seres humanos en un futuro no muy lejano. Según los expertos y analistas internacionales, las guerras del futuro no serán por el petróleo, el litio u otros recursos naturales estratégicos, sino por ese preciado líquido vital. Incluso, ante su marcado déficit en la masa continental, empresarios e emprendedores ya están planeando embotellar las aguas puras, libres de contaminación, de los polos Ártico y Antártico para su comercialización. Sin embargo, como un elemento más de la naturaleza, el agua también reacciona ante la acción depredadora del hombre. Su ausencia total y prolongada genera devastadoras sequías. Su abundancia excesiva provoca severas inundaciones. Y su contaminación indiscriminada produce graves epidemias que afectan a los seres humanos. De ahí que su uso racional, equilibrado y responsable sea uno de los grandes retos de la humanidad. Con ese propósito, cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, para recordar la relevancia de este líquido esencial y su crisis universal. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, en el mundo viven alrededor de 2.200 millones de personas sin acceso a ella. Resulta curioso que teniendo una de las mayores reservas de agua dulce del país, la que se consume en Ciénaga de Zapata, tenga que ser importada de municipios aledaños. Desde dos fuentes ubicadas en el peaje San Isidro, en Jagüey Grande, se abastece a Pálpite y Playa Larga. En Playa Girón y otras comunidades de la Ciénaga Oriental, el abasto proviene de Abreus, provincia de Sinfuego, por medio de carros cisternas y pipas tiradas por tractores. Aunque parezca contradictorio, lo cierto es que en esas zonas el agua es salobre, no apta para el consumo humano por su alto grado de salinidad que provoca la llamada cuña salina, uno de los efectos más nocivos del cambio climático. Por otro lado, también es afectado el sistema espeleolacustre de Zapata, que abarca el litoral costero entre Playa Larga y el límite con la provincia de Cienfuegos, cuyo manto freático, de poca profundidad, está siendo contaminado por la infiltración de residuales líquidos generados por el cementerio de Jagüey Bonito, el vertedero de Cantera Blanca y los deficientes sistemas de tratamiento de las aguas negras y grises de las instalaciones turísticas ubicadas en esa costa. Por tanto, el permanente ahorro del codiciado líquido debe ser una prioridad por parte de los consumidores cenagueros. Con ese propósito, la empresa municipal de acueducto y alcantarillados, además del montaje de plantas potabilizadoras en comunidades del extremo oriental, también trabaja en la reparación y mantenimiento de sus redes hidráulicas, incluyendo el tanque compensador de Playa Larga, así como en la supresión de salideros y la colocación de metrocontadores en viviendas e instalaciones estatales para controlar el consumo eficiente del agua. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.